Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 30 de junio. Un trabajo de Marina Arena se encuentra entre los 10 finalistas del 14º concurso de cortos de Radio Nacional de España, Platino Crowdfunding. El Bosque al Oeste es el título del cortometraje que la ubriqueña ya presentó al Festival Ubrique de Cine y en el que consiguió el primer premio. Ahora ha sido seleccionado de entre las 63 propuestas presentadas a este concurso de ámbito nacional y cuyo premio consiste en la cantidad de 3.500 euros que el ganador se compromete a reinvertir en una producción cinematográfica que se expondrá al año siguiente en la gala de entrega del Premio de Cortos Cinematográficos Radio Nacional de España Fundación SGAE. El hecho de haberlo rodado y producido en 10 horas y la cantidad de referencias locales son cuestiones que pueden penalizarla a la hora de las votaciones, ya que son detalles que le dan un valor añadido a este trabajo y que pueden pasar desapercibidas. No obstante, el reconocimiento que quiso hacer a su madre, Juana Arenas, y a su amiga, Alicia Montero, además de haberse colado en entre los finalistas, dejan un buen sabor de boca a una Marina Arenas que reconoce que presentó su proyecto sin muchas expectativas. La ubriqueña reconoce en él a aquellas madres que hoy en día sustentan a toda una familia, haciendo alusión a esos sueños incumplidos. Hoy viernes finaliza el plazo para votar a través del enlace habilitado en la web de Radio Televisión de España. Pues la verdad es que no, este cortometraje lo hice junto con mi equipo, mi grupo y amigas, que nos hacemos llamar Colectivo Te Quiero. Estamos intentando crear una asociación y lo hicimos con actrices del pueblo, ¿no? Mi madre y su amiga Alicia, más concretamente, y en fin, ya te digo, hicimos el cortometraje en un periodo de tiempo de 10 horas, entonces, no sé, creemos que hicimos un buen trabajo teniendo en cuenta las condiciones, pero tampoco pensamos que podríamos optar a ser finalista de un concurso a nivel nacional, y al final nos hemos llevado a sorpresa, ¿sí? Pues la verdad es que está bastante difícil. Yo los he visto y hay dos o tres que están realmente bien, pero bueno, nunca se saben esas cosas, la opinión es muy subjetiva y, claro. Y bueno, hay muchos competidores, hay gente que hace cosas muy buenas y bueno, ya se verá. Pues mira, el concurso de Ubrique de Cine consistía en crear un cortometraje, como he dicho antes, en un periodo de tiempo de 10 horas, tanto desde el guión a la grabación y luego a la postproducción. El concurso tiene dos elementos, ¿no? Es que el mismo día en el que se rueda te ponen algunas condiciones. En concreto te decían algunas localizaciones y una palabra que tenías que incluir en el cortometraje, que en este caso era creatividad. Teniendo en cuenta que es un concurso en el que tampoco tienes mucho margen de maniobra ni mucho tiempo para pensar, y ya, bueno, con experiencia en la participación de otros concursos express de más o menos del mismo tipo, nos hemos dado cuenta de que hay una fórmula que funciona muy bien, que es tirar un poco de la vida real, de lo que más cerca tienes a tu alcance. Y entonces, pues, una vez estando allí y viendo las localizaciones que nos habían tocado, se nos encendió la bombilla y un poco teniendo en cuenta que queríamos grabar, pues, eso, con las actrices del pueblo, me acordé de que, bueno, mi madre... Esto surge porque llevo mucho tiempo teniendo ganas de grabar un documental con mi madre y su amiga. Y entonces vi la oportunidad de decir, bueno, pues podemos hacer una especie de prueba, a ver cómo se comportan ellas también delante de cámara y cómo reaccionan. Y jugando un poco entre la realidad y la ficción, pues creamos esa historia que, bueno, que tampoco era una historia muy alejada de lo que es la realidad. En concreto, en el cortometraje, bueno, pues se habla de lo del pajarito, la casita de corcho. Eso, por ejemplo, pues es verdad. Mi madre hizo la casita de corcho porque había un pajarito que le visitaba todos los días. Y lo de el cine Capitol, por ejemplo, recuerdo que mi madre me ha contado muchas veces cómo ella era una auténtica aficionada al cine y que iba todos los fines, todos los sábados, al cine Capitol a ver sus películas. Entonces, bueno, cogiendo unos cuantos ingredientes así que existen en la vida real y en mi vida en concreto, en la vida de mi madre y de Alicia, pues construimos esa pequeña ficción así, haciendo un poco de ironía, ¿no?, acerca de la realidad en la que viven o la gran parte de las mujeres de su generación. Aquí hay un detalle muy curioso porque, claro, lo que estás diciendo tú es completamente cierto. Todo el mundo reconoce en Ubrique dónde está y cuál es el cine Capitol. Pero cuando fuimos allí a rodar, me di cuenta de que no permanecían ninguna de las letras del cartel de cine Capitol. Entonces no había ningún detalle que indicara más allá de las fronteras de Ubrique que ese era el cine Capitol. Entonces, una vez que ya pasó el concurso y tal, me di cuenta de que si quería presentarlo en otros concursos a nivel, pues eso, fuera de Ubrique, pues era importante que pusiéramos el título del cine, ¿no? Las palabras del cine Capitol en su, bueno, pues eso, en su fachada. Y lo hicimos en postproducción. Creamos las letras en postproducción para ver, pues, para que se entendiera mejor del pueblo todo lo que podríamos haber hecho y no hacemos. Pero también me gustaría recalcar que en mi opinión personal, las mujeres de esa generación son las que sostienen la familia y las que cargan con casi todas las responsabilidades. De hecho, bueno, hago un poco de ironía con el tema porque son las que deciden incluso qué camisa se pone su hijo, ¿no? En detalles muy pequeños de cotidianidad, pero al final llevan una carga de responsabilidad muy fuerte y siempre, bueno, hemos escuchado la frase esta de, bueno, de todas las madres que dicen, cualquier día, el día que yo falte, a ver qué va a hacer vosotros, ¿no? Cualquier día coge las puertas y me voy. Y creo que tenía una consecuencia muy que notaríamos mucho la ausencia en el caso de que algún día lo hicieran, ¿no? El Centro de la Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán acoge durante el mes de julio la exposición de escultura Roto, de Álvaro Tirado. El horario de visita es de martes a sábados y festivos, de 10 de la mañana a 2 y media del mediodía, permaneciendo cerrada los lunes y los domingos. Álvaro Tirado Mantel es un joven artista de 25 años, nacido en Cádiz. Durante toda su vida ha tenido una gran sensibilidad por el arte y un gran afán de superación, consiguiendo ser siempre el mejor en la materia artística allá donde fuese. Se decantó por los estudios artísticos y en 2015 comenzó el bachillerato de artes en la Escuela de Arte de Cádiz. Tras graduarse con una nota de 10 en la materia de volumen y realizar dos exposiciones de una obra colectiva en el espacio de arte contemporáneo ECO, decidió dedicar su vida a la escultura de forma exclusiva. En 2018 tuvo la oportunidad de realizar un Erasmus de prácticas laborales que le permitió trabajar con uno de los mejores escultores actuales, el artista Mateo Pugliese, con quien aclaró sus ideas y le dio forma a su trayectoria. Bueno, elegí Ubrique porque durante mi tiempo de educación tuve una profesora que era de aquí, de Ubrique, y guardé mucho contacto con ella, era muy buena profesora y nos llevamos muy bien. Y cuando empecé a emprender en el mundo del arte, le pregunté, oye, pues, ¿dónde puedo yo empezar a exponer mis obras y tal? Y había expuesto muchas veces aquí en Ubrique y estaba muy contenta con el trato que le habían dado, etcétera. Y me lo recomendó, así que en verano del año pasado eché solicitud para exponer aquí. No, la verdad es que se tiré a la piscina, literalmente. No conocía nada de Ubrique, no sabía absolutamente nada. Y me dieron esta sala por el número de obras que traía. Pero, vamos, muy contento igualmente. Hablando del arte plástico, el arte pictórico es el que lleva la corona, es el rey, el que siempre está presente. Siempre que la escultura es un poco más extraño verlo. No sé si por el costo que es hacerlo, un poco también tedioso el trabajo de secado o hacerlo en bronce o mantenerlo en cerámica, el proceso de creación, ¿no? También es un poco más dificultoso. Yo trabajo con barro verde de Lebrija, principalmente. Estoy probando también nuevos tipos de barro porque yo soy también graduado en cerámica, entonces, de trabajar pues, todo tipo de arcilla. Y nada, uso ese barro, lo cuezo, y después le doy una pátina en óleo o algunas obras que llevo Ubrique, por ejemplo, también tienen otro acabado en cerámica con óxidos clorantes. Sí, el barro tiene muchas dificultades. Por ejemplo, al hacer la obra, no puedes imaginarte un paisaje o una escena. tienes que primero tener muy consciente el concepto de bloque. Como decía Miguel Ángel, sí, si tú tiras una escultura tuya por una cuesta, por una pendiente, todo lo que se rompe al rodar sobra. O sea, no puede tener ninguna parte muy exenta de la obra ni nada, porque se rompe al secarse. Claro. También el tema de, a la hora de modelarlo, tener en cuenta que tienes que trabajar en todas las dimensiones. Tienes que mirar la obra desde abajo, desde arriba, desde todos los ángulos posibles. En un cuadro, pues, no pasa eso. En un cuadro sí es cierto que yo también sé pintar al óleo. Y tienes que mirarlo desde los laterales, desde abajo un poquillo, pero es totalmente diferente. Y lo que dices tú, el horno, que aparte de ser un gasto extra en el proceso de realización, es cuando todos los fallos de la obra se exponen. Si hubo una grieta en el pasado y no ha quedado bien cerrada, el horno va a salir más grande. Si has modificado mucho una parte, va a salir una mancha. O puede incluso explotar si no has ahuecado bien el trabajo. Claro, el tema de fundir suele ir por fundiciones. Tienen ya toda la infraestructura montada, porque eso es otra cosa. Necesitas un montón de... una infraestructura completa para acabar una obra en bronce o en cualquier otro metal. Y el tema del horno, yo, por ejemplo, lo que hago es ir a un centro cerámico que tiene un horno y lo alquilan, porque un horno vale caro. Y también el gasto de luz es un gasto extra dentro del proceso. Hice el bachillerato y después hice, como dije antes, un grado superior de cerámica artística, y lo finalicé yéndome de Erasmus a Italia con uno de mis escultores idílicos. Eso fue una experiencia increíble. Ahí yo vi todo el tema de las galerías, vi todo lo relacionado con el mundo del arte profesional. Claro, si quieres vivir del arte, tienes que lograr vender tu trabajo. Y para ello, pues, hay organismos que se encargan de ello. Tú tienes que formar un equipo. Por tu cuenta, es muy complicado llegar lejos. Roto. Tal vez por las emociones que representan las obras, o tú al mirar cada escultura, el proceso, el acabado que tiene, ves que la obra está rota, partida. Más que nada se me vino a la cabeza así de golpe el título por estas características. También mi trabajo son esculturas deconstruidas, todos lo podréis ver si vais a la exposición. Y vamos, el nombre yo creo que le venía perfecto. Por su parte, Fernando de Besa es el protagonista de la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos durante este mes de julio. Mañana sábado, a partir de las 12, se inaugura su muestra Realismo Pactado, que podrá ser visitada de lunes a viernes, de 11 a 2 y de 6 a 8 y media, mientras que los sábados el horario es de 11 a 1 y media. Licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, se formó en la Academia de José Dodero y multitud de talleres nacionales, siempre de corte realista y figurativo. El artista gaditano apuesta por una pintura de instantáneas de su entorno de manera honesta y trabajada. De esta forma encontramos paisajes urbanos como panorámicas, calles y casapuertas, en los que trata de mostrar vivencias propias del día a día, buscando siempre en su representación la honestidad de la pintura y de la propia visión de su realidad, pactada conciencia para no reproducir de forma fiel lo que ven sus ojos, sino también lo que siente. Una obra suya desde la Torre Tavira ilustró el Día de la Provincia de la Diputación de Cádiz y cuenta con numerosas distinciones nacionales, como el segundo premio del certamen de pintura Antonio López en Pinto, premiado en dos ocasiones en el certamen Virgen de las Viñas y consiguiendo menciones especiales como por ejemplo los certámenes artísticos de Tomelloso y mención también en el certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique.